A la calle lo hacemos de la compañía de Juli Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está Juli? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia de La Diaria. Y bueno, rápidamente vamos a empezar a ampliar el tema que vamos a abordar hoy desde diferentes instancias. Se trata de esto que sucedía el día de ayer en un barrio ubicado en Maipú, ubicado ahí cerca de la triple frontera o de Cruz Luján y Maipú, donde, bueno, se realizó el desalojo de 50 familias y a partir de este operativo se desprendieron 10 detenidos. Esto está plasmado en un informe que ha presentado Correpi, el PTC y el FIT Unidad, hablando puntualmente de todo lo que sucedía ayer en este barrio, en Maipú, un asentamiento que fue desalojado por las fuerzas policiales. Pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, no hablamos de un caso aislado, es una mecánica sistemática que se da en los asentamientos y en las villas, y es por eso que estamos acompañados por Leandro Becerra, quien es integrante de RENAVAC, esta organización que viene realizando los relevamientos para poder garantizar que se cumpla la ley de integración sociourbana. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos un poquito adelantando esto que sucedía el día de ayer, que no responde a un caso aislado, sino que es algo que sucede continuamente y que por eso existe esta ley, ¿no? Sí, tal cual como vos decís, es algo que se produce sistemáticamente en todo el país. Por eso la ley de integración sociourbana para los barrios populares preveía en la suspensión de los desalojos por 4 años. Lamentablemente, o sea, el fin es lo mismo, un desalojo forzoso. No se estaría de acuerdo por un montón de motivos, más allá de la ley propia. Hay un montón de cuestiones que se están violando al hacer un desalojo forzoso, estando con familia, niños y demás. Pero bueno, es una situación que se daba en todo el país, por eso sale la ley para los barrios populares que estaban registrados en el RENAVAC, y uno de los puntos que está en vigencia, que suspende los desalojos por 4 años. Lamentablemente esta parte del barrio fue un barrio que se creó hace unos meses, varios meses atrás. Uh-huh. Reciente. Es reciente, sí, tiene casi un año, si no me equivoco, no te sabría decir bien, pero tiene casi un año, y bueno, estaba pendiente para ingresar al RENAVAC. Justamente no estaba protegido o amparado, digámoslo, por esta ley, esta suspensión de desalojo. Así que bueno, lamentablemente, al menos desde el RENAVAC y de la ley, no se ha podido hacer mucho, sí, en articular o ver con otras instituciones, estar al tanto de la situación. Ya se estaba al tanto que se venía con un proceso, pero bueno, viste que a veces sacan esa orden, no avisan a nadie, a la gente seguramente no la han avisado y viene directamente la policía bien temprano, entonces como ante la presión policial y seguramente amenazas, todo, bueno, a la familia no, y cuando no están organizadas es muy difícil poder resistir esa situación, que bueno, en todo un montón de puntos es hasta ilegal o violenta. Uh-huh. Y hablamos de esta ley, que es una ley nacional, que no está reglamentada acá en Mendoza, pero tiene una efectividad nacional, pero que ampara estos barrios populares que están ubicados en las zonas urbanas, no las zonas que están alejadas como en el campo. Y a partir de eso ha estado trabajando RENAVAC acá en Mendoza y para poder fundamentar con números, de cuántos barrios hablamos en zonas urbanas y relevados. En zona urbana y relevado tenemos 247 barrios en casi todos los departamentos. Y justamente habían varios barrios más para incorporar, que bueno, también estar atento, porque uno con esto nunca se sabe. Pero, por ejemplo, el barrio que salió también mucho en la noticia, que no es que se llamaba Néstor Kirchner, que está al lado, o sea, este barrio estaba sin nombre y se hizo al lado del asentamiento o barrio popular Néstor Kirchner, que ese sí está dentro del RENAVAC. En realidad, a ese no es que iba el desalojo al barrio de ese, sino a estas 50 familias que estaban al lado y se estaba formando un nuevo barrio. Entonces, pero en la zona urbana, como bien decís vos, o sea, la realidad del RENAVAC aborda toda una problemática compleja de las villas o asentamientos y obviamente las familias que viven en el día a día en el lugar, pero también no aborda toda la problemática que puedan tener mendocinos, argentinos en estas similares situaciones. Zonas rurales, tema de por ahí hay barrios o casas que no se terminaron de entregar y la gente entró antes, pues bueno, por la necesidad habitacional de vivir en un techo y por ahí siguen sin tener los servicios. Eso no está contemplado también en el RENAR. Así que, bueno, la realidad es un poco más grande de los 247 barrios. Totalmente. Y bueno, desde su posición, desde sus análisis como organización RENAVAL que trabaja en asentamientos, ¿qué es lo que implica lo que sucedió ayer? El desalojo de 50 familias de manera, bueno, estuvieron trascendiendo diferentes videos, diferentes fotos, donde se veía a la policía, a infantería, vamos a aclarar, infantería ingresar al barrio, sacando las camas, sacando los muebles de dentro de las casas, con grandes máquinas demoliendo las paredes. ¿Cómo impacta esto en la sociedad? Sí, en realidad un poco la mirada también nuestra y de otro es que, o sea, niegan, siguen sin aceptar una política en realidad que se está tratando de regularizar o de abordar en como debe ser la situación de los barrios populares y también de la situación de los nuevos barrios populares, porque, o sea, estamos atendiendo, no quiere decir el barrio no siga, las familias no sigan con su vida, sigan creciendo, entonces se van expandiendo. Puede ser uno de los motivos de las causas de la formación del barrio, las necesidades habitacionales, entonces, pero en la lógica sigue siendo la misma, a pesar de que hay una política que se ha logrado con las organizaciones, con consenso entre la población, organizaciones y el gobierno, hay otros actores institucionales que siguen actuando totalmente distintos, o sea, podríamos decir, priorizando un interés, sea privado inmobiliario antes que un interés en, o sea, lo básico que necesita una familia, de darle una solución de vivienda, de los servicios básicos que están contemplados en otros derechos. Entonces, como, bueno, ahí tampoco es muy difícil la interpretación, es decir, que no se pone por encima como prioridad a la familia mendocina o maipucina, en este caso, con la necesidad básica que tienen, ¿no es? Y esta manera de actuar también, ¿no?, del gobierno, que lejos de dar una solución, enviar a infantería sin una presentación judicial, sin tomarlo, la burocracia que de repente podrían haber sido tomadas, no, directamente a la represalia. Y sí, directamente, porque eso también es algo que es lamentable, que se utilice mucho, es bueno, ante el miedo, o sea, básicamente ante el miedo, la presión policial no dejan tampoco ni defenderse a la familia. Yo no soy abogado, pero en algo que tengo conocimiento, o sea, se está ahí también se viola un montón de derechos que tienen las personas, o sea, derecho humano, derecho que también tienen acá en las personas, cualquier persona argentina o mendocina, considerado entonces ante la policía, porque siempre existen otros, bueno, hay detenidos, tal vez quieran reclamar, existen, bueno, después la situación conflictiva, un conflicto que en realidad no, tampoco se le ofrecía ninguna solución, tengo entendido, a la familia, a concreta. Ahora siguen estando familias en refugio que tampoco saben a dónde van a terminar. Entonces, y cuando por ahí hablamos de soluciones, uno que piensa por ahí, la relocalización, pero tampoco vendría a ser una solución esa, ¿no? Claro, o sea, nosotros no planteamos la relocalización tampoco como una solución o una primer solución, salvo que exista un real riesgo físico o ambiental para las familias.